La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día martes 25 de febrero del año 2020. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Hemos estado repasando unas porciones del libro de Filipenses. En el capítulo 4, versículo 8 de este libro a los Filipenses, dice de manera tan clara y tan concisa: todo lo honesto, todo lo puro, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Filipenses 4, versículo 8. Luego usted y yo somos testigos de la petición de Dios de tratar de tener una mente correcta, tratando de pensar lo correcto. Y les está dando unas estadísticas, quiero resumirlas en el intruso cultural que tenemos en nuestros días y que ha entrado hasta la misma casa en la que vivimos y en los mismos cuartos donde estamos. Les di unas estadísticas del año 2000 y otras del 2010. Por ejemplo, pasaban 2.7 horas a la semana en internet en el 2000. En el 2010 se pasan 18 horas por semana en internet. Estoy hablando que las cifras ahora son todavía más grandes. 100 millones de visitas, 100 millones de visitas diariamente en Google hace en 2000, y en 2010 3,000 millones de visitas diariamente en Google. También había 12 millones de correos electrónicos al día en el 2000. En el 2010 hay 294 mil millones enviados cada día. En el año 2000 había 12 mil blogs activos. Ahorita, en el 2010, 152 millones de blogs activos. iTunes, no había esa plataforma, ahora hay. En el 2010, después, 30 mil millones de iTunes son bajados, que son canciones, apps, etc. No había Twitter en esos días. En el 2010 había 33 mil millones de tweets en Twitter. No había la plataforma de YouTube. En el 2010 hay 4 mil millones de videos al día. También hay eran 0 horas de videos, y ya le dije que hay 4 mil millones de videos. Ahora, también no había la plataforma de Facebook en el 2000. En el 2010 hay más de 600 millones de personas en Facebook. Wikipedia es una enciclopedia virtual, y en el 2000 no había, ahora en el 2010 hay más de 36 millones en Wikipedia de artículos en inglés. Lo que estoy diciendo, en otras palabras, a usted en esta pequeña porción, es que ha llegado a entrar una inmoralidad y ha sido intrusa en nuestras casas. Como padres y líderes cristianos, deseamos que nuestros jóvenes adopten una ética y una moral sexual que sea bíblica, así como hace 10 o 15 años nosotros, como padres, pastores, educadores, teníamos una buena medida de control sobre qué tipo de cosas veían y escuchaban nuestros jóvenes que podían afectar su moral sexual. Podríamos decir, nosotros no vemos esta clase de programas de televisión en nuestra casa, ni tampoco leemos esta clase de libros que son equivocados. Había ciertos controles que hacíamos para poder proteger a nuestros hijos de malas influencias. Cuando nuestros hijos querían visitar a nuestros vecinos, tratábamos de que fueran solo con los que tenían nuestras mismas convicciones o parecidas, ¿no? Pero ahora pareciera que simplemente se ha perdido el control de eso. Esto es porque Este intruso moral está tan solo a un clic de distancia de nuestros hijos. Solo con tocar una tecla de un teléfono, solo al entrar al iPad o ir al Amazon, a Amazon de películas, etcétera, Sony PlayStation, computadoras portátiles, etcétera, sabemos que nuestros hijos están entrando cada vez más a lo burdo, a los contenidos sexuales ilícitos, a lo que uno ni siquiera puede imaginarse. Hace solo unas cuantas décadas las revistas de pornografía eran vendidas detrás de mostradores y puestas en bolsas de papel, y la gente todavía con vergüenza iban y compraban estas cosas, pero ahora la mayoría de los hombres adultos o inclusive muchachitos lo que hacen hoy en día es darle solo un clic de distancia para estar viendo cosas que son totalmente horrorosas. Así que es una cosa que debiéramos entender y pensar. La inmoralidad está cada día peor, y esto debemos entender y poner puntos de separación, porque Dios nos ha llamado a limpieza, no a mal. Dios ayude su corazón, ayude su vida y ayude a cuidar a los que usted ama y a cuidarse usted y no tener cosas tontas que ver, sino piense en lo bueno, en lo honesto, en lo puro, en todo lo que es y que viene de Dios. Que Dios bendiga su tiempo y bendiga su tiempo devocional. Dios le guarde. Santo.